Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo opiniones sobre la designación del Cardenal Jorge Mario Bergoglio como el nuevo Papa Francisco de Roma. Y ahora estamos en contacto telefónico con Esteban Paulón de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pepe? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿cómo toman esto ustedes que, bueno, sufrieron un ataque directo de Bergoglio en el momento en que se debatía el matrimonio igualitario? Bueno, primero decir que conocemos al personaje, ¿no? Porque a Bergoglio le tocó ser el rostro más claro de la campaña que la jerarquía de la Iglesia Católica llevó adelante contrariamente a la ley de matrimonio igualitario, sobre todo en el último periodo, semanas previas a la aprobación de la ley en el Senado, y con una argumentación que nos retrotraía a otras épocas, ¿no? Hablando de guerra de Dios, plan del demonio, destrucción de la sociedad, pero bueno, es lo que la Iglesia en general ha sostenido en el debate por el matrimonio igualitario en todos los países en los cuales esa ley está avanzando, que por suerte son cada vez más, y este año, de aquí a dos meses, tenemos cuatro países más que van a contar con la ley. Entonces no abrigamos demasiadas expectativas en cuanto a un cambio doctrinario de la Iglesia en este sentido. Sí, quizá puede preverse algún gesto en relación al reconocimiento de algunos derechos civiles, algo está insinuando la Iglesia, y tal vez la impronta un poco más cercana a los sectores populares o a determinados sectores populares de parte de Bergoglio puedan hacer ir en ese sentido a la jerarquía vaticana. De todos modos, en la cuestión de fondo no esperamos un cambio de actitud. El Vaticano es un Estado, la Iglesia Católica es un poder político, un espacio político, y por supuesto se maneja por determinadas cuestiones, tiene sus procesos de decisión, y en esa toma de decisiones, así como está Bergoglio, también está el famoso que iba a ser Papa Negro, que uno podría creer que eso podía llevar a generar algún tipo de empatía por ser un Papa de parte de África, y sin embargo es el que hoy está impulsando la pena de muerte para homosexuales en Uganda. Así que en el corto plazo creemos que no va a haber cambio de fondo. Sí instamos invitamos más que nada al Papa Francisco de Roma a poder reflexionar sobre estos últimos dos años y medio en los cuales él, viviendo en la Argentina, ha coexistido y convivido con la ley de igualdad. Y realmente ha reflexionado en un sentido de que la ley aquí en Argentina no ha tenido ninguno de los temas perniciosos, ni desintegración de la sociedad, ni violencia, ni caos social que él mismo sostenía en su momento cuando la ley se debatía aquí en Argentina, que por el contrario hoy Argentina es un país mucho mejor, con más derechos, con más igualdad, con muchas familias fortalecidas y felices. Y bueno, eso sería importante que él lo tuviera en cuenta para ver si realmente podemos generar un cambio en la mirada del Vaticano en relación a la diversidad, que hasta ahora ha sido de penalización muy fuerte en muchos sentidos, y esto lamentablemente, como tiene incidencia a través de las presiones que ejerce la Iglesia en muchos gobiernos, lamentablemente repercute en la vida cotidiana de millones de gays, lesbianas y trans alrededor de todo el mundo. Esteban, la última. Recién hablábamos con un sacerdote que integra el denominado grupo de curas en la Opción por los Pobres, y también nos contaba de sus reparos con respecto a la figura de Bergoglio, pero también decía que, por otro lado, era relativamente positivo que no habían triunfado los grupos ultraconservadores de la Iglesia Argentina. Y te hago esta introducción pensando en una de las luchas en las que ustedes ponen más énfasis, que es la implementación plena de la educación sexual en nuestro país, la salud reproductiva. ¿Cómo ven esto en relación a lo que puede pasar con la Iglesia Argentina con la designación de Bergoglio como Papa? Bueno, la verdad es que en principio no solo para Argentina, sino para América Latina puede implicar un retroceso, ¿no? Porque efectivamente puede generar, digamos, un envalentonamiento, recrudecimiento de estas presiones hacia los gobiernos provinciales que han impedido que la ley de educación sexual integral se implemente plenamente en nuestro país. Pero bueno, por otra parte también es cierto que que Bergoglio viene de algunos sectores un poco, no diría progresistas, pero sí al menos no tan conservadores, más moderados. La verdad es que no visualizamos aún cuál va a ser la incidencia, porque hay aspectos, digamos, que nos permiten tener un grado de expectativa y otros que no, pero bueno, lo veremos en la marcha. Por lo pronto, de seguro, creemos que va a incidir en otro de los debates importantes que se está dando en varios países de la región, que es el debate por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. En ese sentido, creemos que puede tener un efecto negativo, retardando la posibilidad de avanzar no solo en ese, sino en otros derechos en relación a las mujeres, sobre todo por la estructura machista que conserva aún la Iglesia Católica. Esteban, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Era Esteban Paulón, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.